Y tengo uno para Ari Lijalat, que también para su criaturita, sí. Peter Pan y Wendy y otras obras teatrales para niños, compilación también Pablo Medina, ediciones Sicus. Muchas gracias por estos libros, se los regalo. Bueno, muchas gracias. Por favor, Ari, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buen bien, día. Buen día, buenas noches. Nos venimos viendo todos los días. Sí. Casi siempre. Sí, casi siempre. Estuvimos en La Plata el otro día, allí en el precongreso de la Convención de las Madres. ¿Qué es? ¿Cuándo fue? ¿Para cuándo? Ayer. Fue? El otro día fue ayer. Ayer. ¿Qué es? ¿Qué es? Te dan la cara y no lo ves. ¡Qué lindo! ¿Qué es? ¿Le gusta, no? Sí, a ver, usted tan inteligente que denuncio. No, tengo una denuncia. Ay, papel. ¿Qué es? ¿Qué es? Te dan la cara y no lo ves. ¿Te da en la cara y no ves? Sí. El viento. ¿Qué? El viento. No sea ordinario, Caruso. Usted es un padre de familia. Usted no era así cuando llegó acá. Te lo puedo decir. ¿Cómo decir esta? No dijo eso. Sí, no dijo eso. El viento, amigo. No la realidad. Discúlpeme que se lo diga. Este libro dice el viento, pero yo le digo que es la realidad. Ah, usted lo va a hacer una versión, una nueva versión. Lo va a reversionar. Lo voy a reversionar. ¿Qué? ¿Te dan la cara? La realidad. La realidad, dice. El único tipo que conozco que está contento por lo que pasa en el foro ahí en el 15. Sí. El único, ¿eh? El único. Está bueno. Ahora te voy a contar un par de cositas del foro, pero ¿estuviste? ¿Cómo no voy a estar? Estuve con Mamet. Estuve con el muchacho de Siemens. Sí. Estuve con el muchacho. Con todos los muchachos. Sí, rica comida, ¿no? Uf, escucha, ¿cómo debe estar el Hilton, eh? Esta agitación que debe haber ahí. No sabe cómo está en la parte. Ah, tengo demora de 15 minutos. Le dice, el teléfono explota. Sí, mándame la. Tengo demora de 15 minutos, aguantame. Se hace el higiénico y va. Decime. No, sí, no, ¿qué dice? No, vos me decís, ¿y yo qué dije, señor? No. Estuve en el Centro Cultural Kirchbaum. Sí, estuve en el Centro Cultural Kirchbaum, y estoy muy contento de haber estado con todos, los que tenían que estar, no con los que tenían que haber vendido fruta en la feria, sino con los que vienen a invertir al país. ¿Usted estuvo con alguno? ¿Conoce alguno? Conozco a varios. A ver. Sí. Le cuento. A ver, ¿qué que tenés? Son, arranco por ahí, si te parece. Después te quería hablar un poquito de los números de Metrogas de cara a la audiencia que hay. Se ve la audiencia, se ve la audiencia. Que hay este viernes, pero antes de venir para acá, estaba revisando con quién, viste que Macri, aparte de participar del foro, se junta específicamente con algunos en reuniones bilaterales. Sí, tiene su participación en el foro, tienen desayunos y almuerzos exclusivos y después tienen reuniones bilaterales. Entonces revisé con quién se juntó hoy. Hoy se juntó, como bien decía Magallanes, con el CEO de Siemens, ¿sí? Joe Kaeser, ¿sí? Que le manifestó su intención de participar en proyectos en sectores estratégicos de energía, transporte, ciudades inteligentes, etcétera. Recordemos, y a esto voy, ¿cuál es la historia de Siemens en Argentina? Sí. ¿Sí? Escrita nada más y nada menos que por Ugal con Adam Moon en su libro Las coimas del gigante alemán. Siemens era la que había sido contratada por el gobierno de Carlos Menem para hacer los nuevos DNI, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuánto costaban los nuevos DNI, según Carlos Menem en ese momento? 1.260 millones de dólares. Para todos los argentinos. Para todos los argentinos. Sí. Que se comprobó después que se habían pagado más de 60 millones en coimas. Mira. ¿Cuánto costaron al gobierno de Cristina renovar todos los DNIs? ¿Cuánto? 18 millones. Mirá. Iban a pagar cambió un poquito bastante de más. El número, ¿no? Sí. Cambió bastante el número. Digo, con esa empresa se juntó hoy Macri. Con otra empresa que se juntó fue con la Corporación Financiera Internacional, IFC, se juntó con Dimitris Tsiragos, tan difíciles de pronunciar los nombres. ¿De qué está? En griego. Sí. Entonces, empresa denunciada por trabajo forzoso, sí, es una empresa financiada por el banco alemán, tiene denuncias en trabajo forzoso en Uzbekistán, que es uno de los países en los cuales trabaja esta empresa. Se ve que le gustan los países tercermundistas, etcétera. ¿Cuál es la otra empresa con la que se juntó hoy? British Petroleum, ¿sí? Mm-hmm. Bob Dudley es el que vino, jefe ejecutivo de British Petroleum. British Petroleum está involucrada y se autodenunció en Estados Unidos por el pago de sobornos por las explotaciones en Cerro Dragón. Mira. Por la cual está investigado Mario Das Neves y Carlos Bulgaroni, que ya falleció la semana pasada. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Y la otra, y también está denunciada en México por un derrame que perjudicó a todos los pescadores ahí en el año 2010 en el Golfo de México. 25.000 pescadores que denuncian a British Petroleum por un gran derrame ahí en el Golfo. Y después se juntó con la minera McEwen, sí, con Rob McEwen, que es el presidente y CEO de esta minera. compañera que lleva su nombre, que está denunciada aquí en la Argentina, también en San Juan, por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente y la Fundación Ciudadanos Independientes, justamente por el impacto que tienen sus la minería a cielo abierto en San Juan, sobre los glaciares. Bueno, estas fueron las reuniones de hoy, sí. Además de Dreyfus. Que Dreyfus es una de las 5 o 6 exportadoras de cereales de Argentina, que Macri le inauguró hace poco un puerto, etcétera. Estas fueron las reuniones bilaterales de hoy de Macri, como vos decías, tipos que vienen a comprar pedacitos del país, con antecedentes realmente preocupantes, por coimas, por sobornos, por contaminación, por trabajo forzado. Bueno, todos estos personajes que estaban hoy no son empresarios bonitos, sino que tienen todas estas todo este tipo de causas y de prácticas, etcétera. Escuchaba a Pablo Roca, lo comentaban ustedes mientras venía, de que dice, bueno, ¿qué quiere hacer un empresario? Bueno, primero tener ganancia. Recordemos, Pablo Roca son 3 generaciones de Rocas con sus ganancias de enviadas a paraísos fiscales. ¿Sí? La Roca se fundó acá en el año 49, en el 51 ya se había radicado en Uruguay, después pasó por distintos paraísos fiscales y hoy está radicada en Luxemburgo. Guarida fiscal. Mirá vos, qué linda gente todo está. Así que bueno, bueno, vino el responsable para toda Latinoamérica de JP Morgan, que es un argentino. Pradgay. Un viejo conocido de... Ah, no, Pradgay es de la delegación argentina, ¿no? De, claro, de, él es de la delegación argentina, que anunció algo que ya vienen anunciando en Facebook, que es que están ampliando su base en la Argentina. Sí, o sea, tienen al ministro de Economía, tienen a su ex empleado arremetido, Hernán Arbizu, extraditado a Estados Unidos para que deje de hablar en Argentina de cómo hacían, y ahora vienen a ampliar su, su base en Argentina. La verdad que si uno le revisa el currículum a todos los que se están juntando hoy en el mini Davos, que además, como le dicen, es bastante preocupante. Pero bueno, te quería hablar de Metrogas, ¿sí? Números duros, y vuelvo a esta frase de Roca que les escuché recién, de qué es lo primero que piensa un empresario de invertir. Sí. Tener ganancia. ¿Qué pasa con Metrogas, con Edenor, con Edesur, con todas las empresas que están ahora discutiendo tarifas? Siempre en sus balances dan pérdidas. Y la gran pregunta es por qué un empresario invierte en una empresa que da pérdidas. Son filántropos. Y por qué, y esto se les cae cuando uno va a ver a la bolsa, por qué una empresa que da pérdidas sistemáticamente sus acciones aumentan. Recordemos, las acciones aumentan cuando hay alguien que la quiere comprar. Y es la regla de la oferta y la demanda, en la cual cuando hay muchas personas que quieren comprar acciones de una empresa, esas acciones suben. Bueno, ¿qué pasa en el caso de Metrogas? Bueno, exactamente eso. En los balances dice, esta empresa nos da pérdidas. ¿Sí? Recordemos que Metrogas es una empresa controlada por YPF. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vas a las acciones? Bueno, fecha récord de sus acciones fue el 29 de marzo de este año. Este año. Este año tuvo el récord histórico de sus acciones, 9.50 pesos, y el mínimo valor fue el 29 de septiembre del 2015, que estaba a 2.90. O sea, ¿qué pasó? Del 29 de septiembre de 2.90 a el 29 de marzo a 9.50. Y tuvo una evolución hasta el día de hoy interanual del 135%. Repito, ¿por qué una empresa que da pérdida, que tiene las tarifas que no corresponden, que está desactualizada, hay gente que insiste en invertir en esa empresa? Claramente hay algún número que no cierre. Entre paréntesis, otro dato curioso del, del balance de Metrogas es que guarda sus papeles en Iron Mountain. También. Sí, bueno. Es una de las tantas empresas en otro de los depósitos, no el que se quemó, sino el que queda en la calle Amancio Alcorta, pero bueno, siguen guardando los papeles en una empresa que claramente no cuida, o entre comillas no cuida, o que fue cómplice, según una de las hipótesis que se está investigando, de que esos papeles se perdieran. Y yendo puntualmente a la audiencia del viernes, encontré un informe de OETEC, del observatorio que conduce Federico Bernal, donde ellos muestran esto más en números del Ministerio de Energía. Y ahí tenés varias preguntas que se hace este informe. ¿Nos quedábamos sin gas? Que es uno de los argumentos que dan para, bueno, necesitamos aumentar las tarifas porque necesitamos invertir más porque nos estábamos quedando sin gas. La respuesta es no. Digo, datos del Ministerio de Energía, hay un crecimiento de 2014-2015 de un 3.5% y de 2015-2016 de un 5.1%. Por lo tanto, no nos estábamos quedando sin gas. ¿Veníamos importando cada vez más gas? Que es la segunda parte. ¿Nos quedamos sin gas, entonces teníamos que importarlo? No. Disminuyó un 14.6% la importación de gas, según datos del Ministerio de Energía, ¿sí? Que releva OETEC. ¿Las empresas estaban produciendo menos gas y por eso necesitan aumentar el precio a boca de pozo? No. ¿Cuáles son las tres empresas que más producen gas? YPF, sí, es la principal productora de gas, tiene una evolución interanual de 2013-2014 del 10%, 2014-2015 del 14% y 2015-2016 del 5,7%, o sea que venían creciendo en la producción de gas. La segunda empresa que más produce gas es Total Austral, sí, tuvo un incremento del 2015-2016 de un 7%, sí, y Pan American Energy, del 2014 al 2015 consiguió una tasa de crecimiento del 15% y en el último semestre del 9%. O sea, bien, las tres principales productoras de gas de la Argentina venían produciendo cada vez más gas, según este informe de OETEC. ¿Cuál es la conclusión? Y te leo textual. La evolución positiva demuestra que es absolutamente posible alcanzar el autoabastecimiento sin el más mínimo incremento de la tarifa en ninguno de sus tramos. Información interesante de cara a la audiencia que, repito, se va a realizar este viernes. Tienen previsto tres días. Recién comentábamos con Pablo que según el fallo de el último fallo de Alberto Recondo, que es el juez que le dio lugar a la demanda del CEPIS, pero ahora le rechazó por una cuestión procesal que se suspenda la audiencia, pero el juez dejó abierta la posibilidad de que si alguien hoy, en las horas que quedan, o mañana, o el mismo viernes, presenta algún tipo de medida cautelar, incluso se puede llegar a suspender. Lo cual sería casi una buena noticia, porque digo, mientras se suspenda la audiencia, los precios van a seguir como antes de los aumentos. Claro. Después sí, de la audiencia, sí. Recordemos que la audiencia no es vinculante, veremos qué es lo que termina resolviendo el Ministerio de Economía. Gracias, Ari. No, ya está con nosotros Pedro Brigueré. Nos vamos a una tanda, cuando volvemos, su columna.